marchó con otro hombre. Y en su huella dejó en mi piel, martirizándome. Tuve otra mujer para olvidarla, pero sigo en mi habitación emborrachándome. Su ausencia está matándome.